Our conversation was short and sweet. You nearly swept me off of my feet. And out in the rain, you are on dry land. You made it there somehow. You're a big girl now. But on the horizon, sitting on a fence, he's singing a song for me at his own expense. And I'm just like that bird, oh, singing just for you. Hear me singing through these tears. Time is a jet plane, it moves too fast. Oh, but what a shame that all we've shared can't last. I can change, I swear. Oh, see what you can do. I can make it through. You can make it too. Love is so simple, to quote a phrase. You've known it all the time, I'm learning it these days. Oh, I know that I can find, oh, in somebody's room. You're a big girl always. The changing weather is known to be extreme. What's the sense in changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Oh, with the pain that stops and starts. Like a corkscrew to my heart. Ever since we've been apart. Thank you. Muy buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas, podcast número 178, ya sabéis, en el show de Rutas Enemigas, y nos escuchéis a través de Spreaker o rutasenemigas.blogspot.com, nuestro blog, donde enchufamos el podcast que también enganchamos en archive.org, ahí también lo podéis encontrar directamente. Bueno, un programa de hoy, si me deja el constipado que voy arrastrando en paz, pues que podremos disfrutar de temas variaditos aquí hoy. Desde la colaboración habitual de Elena y sus versiones, El Diablo sobre Ruedas y sus desvaríos, y Paloma y su sección madrileña A42, hasta, pues yo qué sé, pues... garaje, rock, ska, un poquito de todo, ya te digo. Para empezar, pues esta preciosidad que hemos escuchado de My Morning Jacket, una versión de Dylan de su You Are a Big Girl Now, incluido en Blues on the Tracks, su álbum número 15 del 75, uno de mis preferidos, por cierto, y que está incluida en un recopilatorio que celebra los 50 años de Amnistía Internacional, que salió en el año 2012 y que se llama Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan. Un cuádruple disco, donde tenemos, pues, de My Morning Jacket, como se ha podido escuchar, pues, a personajes del calibre de Johnny Cash, Pete Townshend, Betty LaVette, Billy Bragg, Elvis Costello, Bad Religion, Rage Against, también hay mierda como Sting o Maroon 5 o cosas así, pero hay cosas muy ricas, y esta era una de ellas, esta versión de My Morning Jacket, que es un pasote. Además, es una versión que nos va a venir de perlas, pues, para presentar a la primera colaboradora del día de este podcast número 178 de Rutas Enemigas, y no podría ser otra que Elena y sus versiones y sus perversiones, perdón. Adelante la sintonía. Bueno, pues llegamos a la sección perversiones, comandada por Elena, como bien introduce esta sintonía. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? Hola, Dani. Bien. ¿Qué nos traes hoy? Pues a ver, como has dicho, vamos a enlazar un poquito con otra versión. Con Dylan, ¿no? Con Dylan, que ya has puesto una, pues vamos a poner otra versión. En este caso, la canción se llama Leopard Skin Pillbox Hat. Es una canción que del álbum del 66, que se llama Blondie and Unblondie. Y en ellos ya empieza a grabar con los que serían los integrantes de The Band, la banda que tocó con él. Y bueno, vamos a la versión que vamos a escuchar hoy es una adaptación que hizo Beck, californiano Beck, de este tema, y la hizo para uno de estos álbumes que se hacen homenajes o que van cuyos fondos van a cosas a niños y tal. Bueno, y en este caso es un disco que se llamaba World Child's Present Heroes del 2009. Y es un recopilatorio de varios grupos que fue destinado para los niños en países en conflicto, que de Irán, Irak, Afganistán, el Congo y Uganda. Aquí hubo dos versiones, una para los Estados Unidos y otra para el Reino Unido. Y bueno, y este es el tema, la versión que hizo Beck. Están los dos discos, me parece. Vamos con él. Vale. Beck. Like that, your leopard skin pillbox. ahí estaba Beck. Esto de Pilbos Hat, ¿qué es? Lo estábamos hablando. Pilbos es pastillero, caja, y hat es un tipo de sombrero que se llevaba en esos años, que es así como redondo, achatado, que llegaba a Jacqueline Kennedy y todas estas... Las pijas, vamos. Sí, es como una especie de sátira, porque además habla de un sombrero supuestamente glamuroso, pero habla de que el sombrero está hecho de piel de leopardo, que es como un poco más barbajero, más... Uh-huh. Y abre, pues, un poco hace, pues eso, del glamour y... De la moda. Se ríe un poquito, sí, de lo fashion. Y, bueno, y eso es. Pues ahí está Beck versionando a Dylan. Y ahora... Y luego, pues, ¿qué tenemos? Pues para la segunda he cogido una porque vamos a aprovechar que PJ Harvey va a sacar un anunciado que va a sacar un nuevo disco en abril, creo que va a sacar en este año. Y bueno, he estado mirando, digo, bueno, a ver si encuentro una versión suya. Y bueno, he encontrado esta versión que se llama One Dan Doodle, que es una versión que, bueno, estaba incluida en un vídeo de VHS que hizo con Polygram en el 93, se editó, y luego también lo metió en un single con tres canciones, una de ellas era esta, que se llama Man's Eyes. Y bueno, el tema original es de Howling Wolf, sí, que el, vamos, lobo aullador de 1960. Y bueno, espero que os guste esta versión con la desgarradora voz de Harvey. De PJ Harvey. Y ya está ya no hay más, ¿no? Está no. Pues nada. Pues vamos a despedir ya. Bueno, me despido hasta el próximo mes. Hasta dentro de un tiempo. Bueno, sí. Ya más cerca del cuarto aniversario. A ver qué nos preparas, Dani. ¿Ya tienes alguna idea? ¿No has dicho algo nada? Algo hay. ¿Has dicho algo ya? Algo hay, pero estamos en ello. Trabajando en ello. Muy bien. Aquel hijo puta. Pues ahí estaremos y te ayudaremos en lo que podamos. Vale. Pues venga, vamos a escuchar a PJ Harvey. Hasta luego, Ana. Chao. dejamos ahí, estaba Elena con sus versiones y nada, pasamos página, seguimos para adelante con el programa, que todavía nos queda bastante. Hemos escuchado PJ Harvey al final. PJ Harvey, una influencia clara en este disco y en la obra en general de este artista y de su grupo, que no podía ser otra que Carolina Otero and the Someone Else. Lo prometido deuda, hemos dicho que íbamos a poner el disco entero y lo hemos puesto, bueno, lo vamos a poner. Quedan dos temas que van a sonar hoy y ya está. Y completamos esta retrospectiva absoluta y total y global a este disco Diastema Girls, que se han marcado desde Valencia Carolina Otero y sus muchachos de Someone Else. Un disco que salió en septiembre del año pasado, producido por Paco Loco ahí en Cádiz, donde podemos disfrutar de una colaboración en Susan de Gary Louris de los Jayhawks, y que ha sido editado por Malatesta Records. Para mí el mejor disco del año pasado. Ya está, lo he dicho. Bueno, lo he dicho ya varias veces, pero lo vuelvo a decir. Vamos a escuchar dos temas, como decía antes. Y el primero se llama Gathering the Roses, Carolina Otero. Drinking the spell. Catherine the Roses, Carolina Otero. Y vamos por la segunda del día. Vamos por segunda, sin más contemplaciones. Se llama Sick and Bored. Pues hasta aquí hemos llegado con el disco de Carolina Otero and the Sanguinaires, The Stem Girls. Tampoco conviene abusar, hasta aquí hemos llegado, fin. Bueno, escucharlo por vuestros propios medios y disfrutarlo, si os apetece. Seguimos y nos vamos a Australia, el momento australiano del programa de hoy. Yo creo que debería haber uno siempre, todos los podcasts. Pues se lo vamos a dedicar a un grupo que sonó aquí hace unos meses y al cual estoy dando un repasito bastante potente en las últimas semanas, ¿no? Se trata de The Church, la iglesia, este grupo de Sydney, que vamos a oír, del cual vamos a oír un tema de su primer LP del 81, Of Skins and Hearts. Así se llamó allí, en Australia, pero internacionalmente se conoció pues como The Church, o sea, era homónimo, y las canciones venían cambiadas, bailadas. Este disco los puso en el mapa directamente, o sea, de golpe. El primer single pasó un poquito desapercibido, pero el segundo ya entró en listas, Downwarded Moment. Y nosotros vamos a escuchar, pues, For a Moment, We Are Strangers. Vamos a disfrutar de Church. Place the soul stripped bare of skins and heart, and I come apart in your icy hands. I forget my role as I stare into your soul. In the empty place, you change your mind, you change your clothes, you change your pose for a perfect fit. I forget the cost as Teníamos a The Church, la podríamos decir la faceta más amable o más simpática, por así decirlo, de la banda. Guitarras brillantes así, estribillos pegadizos, pero vamos, unos tíos que tenían muchas caras. Desde sonar como el revival neopsicodélico del Paisley Underground norteamericano a la nueva ola o más oscuro se ponía cuando le daba por el post-punk y demás. Pues eso, una banda todoterreno. Y después de escuchar a estos australianos, pues vemos que por ahí por la autovía de Toledo, de Toledo-Madrid, pues viene Paloma. Viene Paloma con su sección a 42 y una entrevista jugosa al dúo madrileño Wanda y la Mujer Pantera. Os dejamos con Paloma. Bienvenidos a la A42, la nueva ruta enemiga que nos lleva hasta Madrid. Bueno, estamos en el salón donde comenzaron los primeros ensayos de Wanda y la Mujer Pantera, que sois un grupo de Madrid que hace casi un año ya de que empezasteis, y desde entonces habéis encontrado local de ensayo, habéis tocado con bandas de aquí, de allá, habéis grabado 10 canciones que acabáis de subir recientemente a un Bandcamp. Os ha cundido un montón el tiempo. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de conseguir en todo este tiempo? qué difícil. Lo más fácil de conseguir, bueno, empezar a tocar, porque teníamos María y yo teníamos muchas ganas. De hecho, empezamos el proyecto siendo cuatro. Lo que pasa es que hubo abandonos porque no había tiempo para ensayar y al final no estaba yendo a ningún lado, y nosotros decidimos seguir como bajo y batería, así porque era lo que queríamos. Empezamos a tocar porque no teníamos ni idea tampoco, y empezamos en noviembre del año pasado, como no. Y lo más difícil, bueno, quizá dar el primer paso, ¿no? Siempre de tocar en el público. Sí, de venga, ¿tocamos o no? ¿Qué? Nos han dicho esta fecha, vamos a estar preparadas. Buah, nunca hemos dado ningún concierto porque, claro, ni Nerea ni yo antes habíamos tocado en directo con otros grupos, que eso también fue bastante guay en realidad, como estrenarnos juntas, ¿no? Pero sí, supongo que lo más fácil fue eso, como queremos tocar, venga, vamos a tocar, ¿sabes? Que ni siquiera, eso, yo ni siquiera tocaba la batería, yo quería tocar la guitarra en realidad, ¿sabes? En un grupo, y era la idea que teníamos antes, pero como pues falló, en plan, venga, pues venga, yo me pongo la batería, ¿sabes? Que lo fácil fue como surgió, ¿no? Sí, sí, pues. Visto decirles que Wanda y la Mujer Pantera, como ya se han dicho, son un bajo y una batería, y que para ser dos pues hacen mucho ruido y suficiente, o sea, no nos hace falta más banda. Pero ¿quién es Wanda y quién es la Mujer Pantera? ¡No! ¿Quién de las dos? Bueno, todo eso también venía por el primer intento que tuvimos de grupo, que nos costó mucho empezar a decidir un nombre. De hecho, nunca lo hicimos. Entonces ya fue como, venga, seguimos tú y yo, pero ahora, joder, hay que buscar un nombre todavía. Y bueno, María siempre se había querido llamar Wanda. Ya, porque yo me he querido siempre llamar Wanda. Pues no sé, pues ni siquiera he visto la película de un pez llamado Wanda. Todo el mundo me lo dice, no tengo ni idea, no sé, es porque me gustan estos nombres de camarera, americana de los 50, y no sé, y pues la Mujer Pantera, pues yo creo que fue porque los pantalones estos que tenía. No sé, porque fue lo que me surgió de ti, no sé. Sí, bueno, tiene gancho. Es verdad. Sí. Y al final, acabamos con un nombre largo. Centrándonos un poco en vuestras canciones y letras, hablando también con gente que os conoce, os definimos como un grupo, o sea, entre nosotros hablábamos que sois como un grupo feminista y misterioso, porque las canciones tienen como una letra protesta, pues habláis de, os metéis y disparáis contra curas y fachas, el hombre blanco como el prototipo heterosexual, con la vida fácil y resuelta, pero también tenéis unas canciones como misterio del Alcácer, lo que son temas así, pues el fin del mundo. Entonces tenéis como dos líneas, y una os lleva también a festivales os hemos visto en festivales feministas, hemos visto que habéis entrado en el recopilatorio del tercer recopilatorio de Hit With Teeth, estuvisteis tocando en el Lady Fest. ¿Pensáis que el lado del misterio os puede llevar a un público o a un tipo de... a cuarto milenio? ¿Te imaginas? Un concierto ahí. Sí, no sé, ¿cómo veis, cómo pensáis, cómo surgen vuestras canciones, estas dos líneas, cómo es un poco esto? Surgió primero la parte más visceral, yo creo que era más la parte feminista. Yo creo que empezamos Chicalipo, que es una canción que ahora no tocamos, fue la primera y... Uh-huh. Y, bueno, criticaba... y Curas y Fachas también fue, sí, de las primeras. Sí, fueron las dos. Y bueno, nos apetecía despotricar de lo que nos parecía asqueroso de la sociedad y lo hicimos. Y luego el misterio vino un poco por María, que también que soy muy fan. Me gusta mucho y en realidad a mí también me... Y que, por ejemplo, la idea que teníamos del grupo anterior, ¿no? Con Marta y con Paloma, que yo tenía como... la idea, pero creo que no era lo que todas opinaban, como de que hacer solo canciones sobre misterio y sobre crímenes, y me parecía una super idea, ¿sabes? Era yo la que te capaba, en realidad. Como te estás pasando, y lo de llamarse las Jiménez, es que me parecía como muy guay, en plan, claro, a Stryker le va a encantar. Pero bueno, o sea, creo que, no sé, lo de las canciones más así como para quejarse es algo que te sale y lo tienes que hacer y ya está, pero tampoco me gusta la idea de... tenemos que hacer solo letras feministas o tenemos que hacer solo letras de películas de terror, pues no sé lo que salga, ¿no? ¿Sabes? Y pues no sé si me molan los crímenes. Bueno, tú sabes que yo quiero hacer, por ejemplo, quiero hacer una canción sobre la historia de Jesucristo, ¿sabes? Y Nerea me dijo que no, que dónde iba, pero bueno. Es que a mí me apetece hacerlo porque, ¿no? Ahora que estoy investigando los santos, pues haces una canción de, no sé, pues las cosas que nos molan, ¿sabes? Surgiendo un poco, sí. Sí, tampoco os cerráis a un tema concreto. Nos definimos como grupo feminista, por supuesto, pero no es lo único en lo que estamos interesadas, y si nos apetece en el futuro hacer canciones de otra cosa, las haremos. Hasta de amor. Claro. No nos salen de momento, todavía no, pero... Bueno, y Niños Salvajes, nuestra canción. Entonces, si os definimos como un grupo de punk misterioso y feminista, está bien. Vale. Típica pregunta ya para despedir esta sección de Rutas Enemigas, saber un poco que si tenéis algún concierto próximamente o dónde se puede seguir la pista, algún plan de futuro, o todo está un poco en el aire. ¿Qué va a pasar si con lo que habéis grabado en Bandcamp lo queréis sacar en físico? Son como muchas preguntas en una, pero todas se resumen en el futuro. ¿Qué está por llegar? Incierto. Bueno, pretendemos sacar un casete al menos y quizás un CD también, lo que grabamos y está colgado en Bandcamp. Y pues ahora en febrero esperamos tocar un par de veces, no sabemos todavía bien las fechas, y luego iremos viendo. Vale, bueno, pues recordar a la gente que si os quiere seguir, tenéis Facebook como Wandy la Mujer Pantera, un Bandcamp con el mismo nombre, Wandy la Mujer Pantera, sí, y todo. Bueno, que busquen Google Wandy la Mujer Pantera y os encontrarán, ¿no? Bueno, si queréis decir algo, mandar un saludo a vuestras abuelas. Ojalá pudiéramos. Yo sí, saludos, abuela. Bueno, a quien queráis. No sé. Pues nada. Pues ahí estaban Wanda y la Mujer Pantera descabezando a diestro y siniestro con esta canción, Curas y Fachas, bastante explícita y clarita. Y después de Wanda y la Mujer Pantera y de la sección de Paloma, pues nos vamos a Palma de Mallorca, que últimamente nos vamos bastante a menudo, a escuchar a este cuarteto de garaje que se llaman... Pues no tengo muy claro cómo se pronuncia, si es Come Animal o Come Animal. Bueno, supongo yo que alguien nos lo aclarará tarde o temprano. Este grupo, este cuarteto, como hemos dicho, viene de Palma. Aquí vamos a escuchar su segundo EP, publicado en octubre del año pasado, por Tooth Records, un sello de Madrid de... Por ahora corto recorrido, solo tiene referencias, tres referencias. Una es la de estos chicos de Palma, luego están The Rape y los Jigger, la diéresis. Un grupo que nos ha llegado a través de uno de nuestros programas uno de nuestros programas favoritos, uno de nuestros programas hermanos, se llama Rock a Todo Trapo. Lo emiten en Irola Erratia y al frente está Javi Rubio. Y pues a través de él pues ha llegado a nosotros, a nuestras orejas, este Come Animal o Come Animal. Y nos ha gustado. Aunque no sepamos pronunciar su nombre, nos ha molado bastante. Vamos a escuchar un tema de este segundo EP. Se llama Velocidad. Vamos por ello. Un garaje sucio, sí señor. Llego cuando se hace el día. No. estaba Velocidad, Garaje Punk, guarrote, suciote, zopenco. Y seguimos con sonidos también gorrinos, sucios y espesitos. Y en este caso, pues, se trata de The Blind Crows. Grupo de A Coruña, que el otro día hablando con Angelito de Nave Nodriza, pues se iba a relucir entre los grupos que le molaban de por allí y de por la zona. Un dúo compuesto por Al a la voz y la guitarra y por D de Delirio a la batería y al griterío. Vamos a escuchar de este cruce bastardo entre punk y blues, pues un tema de su disco de 2012, To Blues, To Be Punk, To Punk, To Be Blues. Clarito, ¿no? Un disco autoeditado por estos dos muchachos. Pues nada, vamos a por este cruce crudo, sangrante y sucio que se marcan The Blind Crows. The Blind Crows, podrío, ahí, sí señor. Seguimos por derroteros blues, o en este caso más bien rhythm and blues, lo que vamos a escuchar. Mucho más pulido, eso sí, más clásico y más antiguo. Nos vamos al año 1965. Hace unos días, pues hace unos programas, puse por aquí a un fulano que descubrí hace poco y que me gusta bastante, la verdad. Se llama Gary Farr, con dos R's. Y ya lo comenté aquel día que lo puse y luego he ido ya profundizando un poquito más en ello. Participó antes de estar cantando en solitario, pues en un grupo británico que se llaman The T-Bones, y que formaba parte de aquella jornada británica renovadora del blues y del rhythm and blues, pues que por los años 60 pues copaban los clubs de Londres y alrededores, ¿no? Esta gente pues pues tocaron, compartieron con los Yardbirds escenario en el Marquee Club, fueron residentes durante un breve periodo de tiempo en el Crowd Eddy y editaron algo, poco, pasaron desapercibidos, no petaron como otro grupo del rollo, pero bueno, ahí están sus canciones, que son muy, muy recomendables. La que vamos a escuchar se llama Dear Starling, un toque así bodile y potente, y que aparece en un recopilatorio del 77 que se llamaba London 1964-1965 y que recopilaba el primer single que sacaron más material aparentemente no editado. Ahí dejo eso. La referencia que he leído pone eso de aparentemente. No sé muy bien por qué. Tampoco controlo yo tanto a estos fulanos. Un tema, este de Dearest Darling, producido por un señor que estaba metido en todos los fregados que en lo que respecta a este negocio del blues y el rhythm and blues en las Islas Británicas. Se llama Giorgio Gomelsky, productor, propietario de un set de locales, etcétera, etcétera. Un tío que está en todos los caldos. Vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar a estos T-Bones con su Dearest Darling. Estaban de T-Bones con su Dearest Darling y por lo que escucho, creo que por la 42 también viene el que faltaba para el duro, el Diablo sobre Ruedas. Ahí en nada. Nadie sabía quién era ni la razón verdadera que le había llevado hasta allí. Ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los viejos dicen así. como el diablo sobre ruedas acechan la carretera, ten cuidado que te puedes fundir. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Dónde? Hola, ya se puede hablar, estamos ya en... En el aire. Estamos ya en el aire, sí, en sí. Dios, copón. ¿Dónde anda? Buenas noches a todos, cabrones, soy unos cabrones todos, perdidos de la vida, en Dios, drogadicto, maleante. ¿Qué hace? Dios de perra. Bueno, ya vale, hostias. ¿Qué hace? Pues nada, ¿dónde está? Aquí conduciendo un ratito por la vía de la Plata. La ruta del hachís que cargaba en la línea de Concepción y lo lleva a Santander y se lo llevan en barco a Inglaterra. Ah, ¿sí? Pues ahí llega caro ya. Por el camino se queda casi todo. Cabrones, son unos cabrones. Mucho tiempo sin hablar con vosotros. Sí, sí. ¿Dónde te habías metido? ¿Te has tomado un descanso o qué? Con Jesucristo discutiendo de a quién podíamos poner en el gobierno de España. ¿Y tú? Al de la coleta, al de la barba, al de la ceja o a Fraga. O al guapo. O al guapo. Oye. Entonces podemos pues, estar mucho tiempo discutiendo y está con él muleado. ¿Y habéis llegado a alguna conclusión o qué pasa? Yo le dije que lo mejor era que pusiéramos otra vez a este que ha habido últimamente. ¿Al señor este de la barba? Y Jesucristo decía que no, que había que poner de la coleta, como lleva el pelo largo y barba, que se parece mucho a él. Es un poco hippie como él, claro. Claro, yo... Pues al final lo he dejado todo en sus manos, ¿eh? Luego a mí no me digáis nada. Pues está la cosa un poquito complicada. Nos está haciendo la pichada. Vaya a la primera iglesia que veáis y os ponía a rezarle porque yo he hecho todo lo que he podido. Bueno, pues nada. Pero bueno, yo qué sé, todo se andará. ¡Cabrones, yo que sé, que sois unos cabrones, en Dios! Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Oye, a todo esto, cuando sí, estoy bien. Tanto tiempo sin verte, digo, no sé, a lo mejor se ha empeorado todavía de lo suyo. No, estoy bien. Lo que pasa es que me he tomado 4 cafés y yo acostumbro a echarme un descafeinado por la mañana y me he tomado 4 cafés. Entonces, pues perdonadme a lo mejor si se me escapa algún exabrupto, vale. Pero es normal, con 4 cafés en el cuerpo normal. Se tiene en cuenta. Bueno, entonces abrimos la sección de guitarristas del infierno. Oye tú, pero una cosa, no me metas más mierda como la de la última vez, porque vaya castaña que me colocaste, ¿eh? El tío de ese pureta. Oiga, qué castaña te coloqué, ni qué castaña. Pues no más, pero qué poca cultura musical tienes. ¿Y sabes por qué? Porque eres un barrio bajero, un dios. Pues será por eso. Porque nada más que te gusta el rock calimochero, el rock calimochero, en Dios. Yo que sé cómo se llamaba el tío ese. Un tío de ese, un tío así, de esto muy pintón, así muy virguero, pero que no tenía ni chicha ni limonada, no me acuerdo. Pusimos a Gregorio Howe con su tema Introspección dentro de mí. Pues la verdad es que me parece una puta mierda. Otro pues digo, eso, ¿no? Son guitarristas infernales, tío, ya está, guitarristas infernales. Prefiero al que tienes hoy. Más bien. Al que tengo hoy le prefieres, yo también. Sí, la verdad, este hombre me enamoró desde el primer día que le vi por el YouTube, claro, porque no le llegué a ver en vida. Y me enamoró la forma de tocar, la forma de interpretar con la guitarra, la forma de darle toques personales y la forma de tocar que tenía. O sea, es increíble cómo toca este tío. Este tío es de aquí de al lado de Carmona. Entonces pinta se tiene, llama, ¿no? Que claro, se llama Sergio Rodríguez Valiente. Lo que pasa es que se puso un nombre artístico y decían que era de Texas. Entonces se puso el nombre artístico Steve Ray Vaughan o algo así, ¿no? Sí. Entonces, pues ya os digo, este chico pues tocaba la guitarra, algo increíble. Usaba un calibre de cuerdas pues de los más gordos que hay en guitarra. Me parece que era un 0.13, las guitarras normales acostumbran a tener un 0.9 y decían las malas lenguas que sangraba de los dedos cuando tocaba la guitarra. Uh-huh. Eso ya yo no sé si será una leyenda urbana o una leyenda de Carmona, pero el caso es ese. La guitarra que tenía la llamaba Nicanora, si no recuerdo mal, y bueno, pues yo os invito a todos a que os deleitéis viéndole... Sí, sí. Siguiéndole, pues ya siguiéndolo, lo que ha dejado, el legado que ha dejado y escuchándole, os vais a divertir. Es algo impresionante. Además, cuando ya le escuchéis y os acostumbréis un poco, en cuanto pongan ese sonido de guitarra en cualquier sitio, vais a decir, este es él, porque uh-huh. Es inconfundible. Solamente con el oído vais a decir, este es él. Sí, sí. con que vamos a pinchar una canción que se llama Mary Had a Little Lamb, que significa ojos que no ven a tomar por culo la bicicleta, o sea que ten mucho cuidadito, y espero que os deleitéis con esta mezcla de blues, soufflé, jazz y funky, todo mezclado, porque él hacía una gran mezcla y le salía todo muy bien. Y lo que sí, fijaros que es un directo, iros a cualquier directo que tenga él, y vais a ver directos sin ningún fallo, pero no directos como el disco, tal como mi amigo Rosendo. No, directos con improvisación y sin ningún fallo, ninguna nota malsonante, ninguna nota discordante. Era un bestia tocando la guitarra. Sí, bueno, y ya está, ya he hecho la presentación, pues míos pueden dar a todos por el culo y nada, que salga el gobierno por donde quiera salir. Pues yo, por Antequera, que nunca mejor dicho va a ser. Por Antequera, y ya está. Pero eso sí, si nos gusta ir a rezar a la iglesia, porque yo he hablado con Jesucristo todos estos meses y no hemos llegado a ningún acuerdo. Vale, pues nada. Votantes, ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Acudan a su iglesia más cercana, ya que, o yo que sé, o a lo mejor incluso dentro de poco a otro colegio electoral. Pueden hacer el gilipollas de cualquiera de las dos maneras. Sí, claro, ya está. Sí, claro. Oye, tío, pues nada, entonces sigue en marcha. Sigo en marcha. A ver, los civiles de tráfico, esperaron. Espera. Esperaron un poquito, que mandaban de adelantar la Guardia Civil de Tráfico. Tienen sin salud, ¿verdad? Hasta arriba, coño, y luego me paran y me multan a mí porque voy fumando, copón. Yo no me hago responsable, que coste. Un poquito, se apartan un poco. Venga, ya. Oye, que sepas, sí, que sepas que este programa no se hace responsable de tu conducción. Y de las multas. No pasa nada porque yo voy con las manos libres. Lo que pasa es que es para vacilar al personal, ¿sabes? Para vacilar un poquito al personal. Haciendo que voy hablando por el teléfono pegado en la oreja. Como no tiene luz, pues no se me ve. Pero no, en realidad voy con un mano libre. Un Bluetooth, ¿no? ¿O cómo se llama el mano libre? Sí, bueno, esto... yo que sé. Sí, pues ¿cómo un se llamaba Bluetooth, eso? Sí. ¿Un Bluetooth? Sí, ¿no? No era un Bluetooth, era otra cosa. Yo es que tampoco de tecnología, ¿no? Bueno, como sea, da igual. Bueno, entonces, pues eso. Que más de la espero que os guste mucho a todos. Sí, hombre, es un temazo. Y que oigáis los gritos de viva el pum patatero que se oyen entre medias del público que hay. Oye, ¿vale? Y aparte del tío este tocando la guitarra, el teclista que hay es la hostia también. Vale, el teclista y, bueno, la todo. Banda, claro, es que se quedaba un pelín en segunda. El teclista no está siempre con él. Sí, vais sí. a ver conciertos y directos, incluso algún disco en estudio que se mete teclado y se meten otras cosas, pero el teclista no está siempre con él. Los que sí estaban siempre con él, el batería y el bajista, y nada, pues hasta que la palmó en un accidente de helicóptero, macho. Es que tenía que haber ido un camión, pero bueno, fue en helicóptero. Así. Bueno, Diablo. Bueno, chicos. La carretera nacional es tuya, como dice aquel. Me alegro mucho de volver a hablar con vosotros. Pues nada, ya sabes, la próxima vez que haya colaboradores, pues te doy otro toque. A ver dónde andas. Ya buscaré otro guitarrista por ahí del infierno. Vete pensando otro temazo como este. Vale. Pues vamos a escuchar Mary Had a Little Lamb de Stevie Ray Vaughan y Diablo hasta la semana que viene. Bueno, hasta la próxima vez, hasta cuando sea. Hasta cuando queráis vosotros. Venga. Abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Me corro, digo, me meo. Digo, adiós. Hasta luego. Adiós. Mary had a little lamb. His Jesus like his cool, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school and broke the teacher's rule. What a time did they have at the art school. Get a brace. Pues eso, pues el diablo sobre ruedas, ¿qué queréis que os diga? Seguimos ya, y vamos a ir ya acabando el programa. Nos quedan un par de temitas, y uno de ellos, el penúltimo, es Jack Bruce. Y Jack Bruce, vamos, todo el mundo le conocéis, bajista de los Cream. Pero vamos a poner una canción suya en solitario, de su primer disco en solitario, del 69, Song for a Sailor, se llamaba. Pues eso, aprovechó la separación del grupo pues, para sacar todo lo que tenía dentro en este debut. Un debut con toda la música suya, pero las letras son todas de Peter Brown, un poeta bastante vinculado al rock and roll, allí en Gran Bretaña, que tiene incluso hasta discografía propia. Un disco, este Song for a Sailor, que llegó a ser número 6 en el Reino Unido, y qué raro es. Deslavazado, como está hecho como a retales, ¿no? Muy, muy barroco, muy extraño, pero la verdad es que tiene temazos muy destacables, como este que vamos a escuchar. Se llama Never Tell Your Mother She's Out of Tune. Jack Bruce. Estaba Jack Bruce, guapísimo tema. Este Never Tell Your Mother She's Out of Tune. Título largo, sí señor. Bueno, pues esto se ha acabado. Vamos con el último anuncio y último tema del programa de hoy. Vamos a escuchar a Sally Brown con su tema Boss Nash, banda de Madrid, ska, y nos sirve para ilustrar pues una matinal de vermú al estilo Two Tone que organiza All Nighters Producciones, Espíritu de Rock and Roll, uno de esos programas que nos gustan y que disfrutamos difundiendo sus historias porque molan un rato largo, y que tendrá lugar el día 30, este sábado creo que es. Creo que sí, sábado a las 12 en Madrid, en la tienda Delia Records, en la calle Delicias 19. 6 euritos para el común de los mortales, gratis para los menores de 13 años. Y también este concierto de Sally Brown, por cierto, que había olvidado que aparte de tocar ellos, Sally Brown, hay un DJ, Pleasure Moments, para amenizar el posconcierto y para ilustrar a los presentes allí sobre lo que es el ska. Esto es una especie como de ciclo que All Nighters Producciones y Espíritu de Rock and Roll está llevando a cabo, en el que cogen un estilo concreto y le dan cera tanto en directo como dándole la aguja del plato del giradiscos, y esta vez puesto el ska. Y como decía, que toquen Sally Brown, pues también nos sirve para enlazar con un acontecimiento que desagradable que les ha sucedido a mis antiguos compañeros de Onda Polígono, la radio comunitaria de aquí de Toledo. Sally Brown estuvieron tocando aquí por amor al arte y por solidaridad pura y dura cuando Onda Polígono tenía problemas judiciales con un antiguo miembro de la radio, un poquito así como te diría yo, y sus gilipolleces, pues hubo ahí unos problemas judiciales que jodieron uno de los locales que tenía la radio, y ahí estuvieron Sally Brown y la radio vuelve a tener otra vez problemas, esta vez con uno de los parásitos, con dos agrupaciones de estas de parásitos o dos mafias de estas de parásitos que joden bastante la existencia, que se arrogan derechos que no son suyos y que los arrojan contra cualquiera. Esta vez son la AIE, la Sociedad de Artistas e Intérpretes, y la AGEDI, la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y Derechos de Propiedad Intelectual, que reclaman a Onda Polígono los derechos por la emisión de música desde su creación, o sea, del año 85 hasta ahora. Imagínese en la cuenta cómo sale. Lo que pasa es que esta gente se cree que todos somos como ellos y que nos gusta llenarnos los bolsillos por la puta patilla. Y eso no es así. Onda Polígono es una radio que no tiene intención pecuniaria, no tiene publicidad, no tiene dinero. Eso es así, yo lo sé, porque estaba allí. Y la gente que está allí trabajando en Onda Polígono no recibe ni un pavo por esto, sino que nos cuesta pasta. O nos cuesta pasta. Desde aquí, desde Rutas Enemigas, toda la solidaridad con Onda Polígono, y ya sabe que pueden contar conmigo. Ahí aprendí yo lo que es la radio, ahí aprendí y cogí gusto a esto, y no creo que se me quite nunca, y en parte gracias a ellos. Bueno, pues después de este meeting vamos a escuchar a Sally Brown, este grupo madrileño que va a estar en la matinal de Bermú al estilo Two Tone, junto al pinchadiscos Pressure Moment, que organiza Delia Records, organiza All Nighters y Espíritu de Rock and Roll en Delia Records el sábado 30 a las 12, pues en Madrid. Nada más, hasta la semana que viene. Joder, cómo se nota el constipado, estoy espeso, ¿eh? Vamos a escuchar a Sally Brown, Vos Nas. O misa no gusta ser esclavo de los naburros.